perderlo. Las nubes se están cruzando, a veces el sol se borra, se oyen sollozos cansados de un corazón de traidora que llora sin descansar de día y de noche en su alcoba. Llora de puta.